Y llegó la pachanga, chico, pa' que sufra. Eso, bailalo, bailalo. Qué rico, cosita linda. Así, así, así, pa' que sufra. Anoche me desperté y no me pude dormir, porque un bichito, mi amor, me molestó. Y no lo pude matar, por justo se me voló. Ese bichito no lo pude yo agarrar. Me pica a mí, le pica a usted, nos pica todo por igual. Ese bichito picarón le voy a dar. Me pica a mí, le pica a usted, nos pica todo por igual. Ese bichito picarón le voy a dar. ¡Eso! Otro poquito, otro poquito. Báilalo, chico. Así pa' que sufra, chico. Moviendo las caderitas. Eso, platita. Anoche me desperté y no me pude dormir, porque un bichito, mi amor, me molestó. Y no lo pude matar, pues justo se me voló. Ese bichito no lo pude yo agarrar. Me pica a mí, le pica a usted, nos pica todo por igual. Ese bichito picarón le voy a dar. Me pica a mí, le pica a usted, nos pica todo por igual. Ese bichito picarón le voy a dar. ¡Vuelta, eso! ¡Ay, no más, mi compadre! Y se va la pachanguita, se va. ¡Sabrosito!